El próximo domingo 15 de junio, desde las 11 horas, se realizará la tercera edición de Alta Feria en el barrio de La Tiendita. Bueno, para conocer esta movida de arte y emprendimientos, recibimos a Julieta Prandini, o nos comunicamos con Julieta, integrante de la organización. Bienvenida, Juli, al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenas, ¿cómo están? Bien, y acá, ¿no? Es raro estar desde el teléfono hablando, pero bueno, también, como decían, de Marco de la Baja, yo estoy más o menos con estos fríos, así que bueno, gracias igual por recibirme por llamada. Bueno, gracias a vos, Juli, y bueno, a cuidarse ahí para recuperar. Bueno, Juli, contanos un poco qué es lo que vamos a estar a encontrar, a disfrutar en esta edición de la Alta Feria, este domingo, y bueno, y el horario a las 11, ¿verdad? Sí, a las 11. Sí, les cuento un poco, capaz que de dónde surge también y eso. Sí, eso te íbamos a preguntar también, de dónde surge la iniciativa y cuáles son los objetivos. Si querés, arrancamos por ahí. Está, capaz que sí, empezá por ahí. Bueno, surge desde un lugar que se llama La Tiendita. En realidad, la Alta Feria, ya se hicieron otras ediciones, por eso es la tercera, pero se hacía en otra ubicación, enfrente al parque, en la casa de otra compañera, Antonella, en el predio de adelante, que había tenido el mismo formato, pero desde ese lugar. Luego nos hicieron más, y ahora esta compañera, Antonella Benítez, tiene una tiendita que queda por Mitre, entre La Valleja y Joaquín Suárez, ahí cerca de Las Rojas, para ubicarlo. Y en esa tiendita, que funciona, ahora les hablo un poco de eso, que funciona todos los días, se le surgió desde ella poder sacar la tiendita para afuera, también para conocerse y para dar lugar a un espacio de música, de encuentro, de arte, que sea en la calle, poder mover un poco el mundo de la feria, del emprendimiento y de la música. Ahí va. Por bueno, ahí. Bueno, la tiendita, capaz que ya, o sea, funciona todos los días, de martes a viernes, me parece que es, tiene horario cortado de la mañana al mediodía, y después creo que a las 4 vuelve a abrir Anto. Y es un lugar que también está bueno pasar porque es de todo emprendimiento, de Santa Lucía, y alguno es de Montevideo, que por Anto se han comunicado, pero la mayoría son emprendimientos de emprendedores de la vuelta. Entonces está bueno como pasar ahí también, a más allá de la feria, al espacio que está precioso. Buenas, y está bueno ahí cuando queremos hacer algún regalo o algo, está la posibilidad de poder comprar ahí regalitos que son de artesanos de acá, del pueblo. Sí, apostar a eso, siempre importante. Ahí va. Y bueno, este fin de semana surge ahí, que venimos organizando hace un tiempo, se suspendió por lluvia, pero ahora estamos también evaluando porque dan lluvia de nuevo. No te puedo creer. Sí, lamentablemente dan lluvia de nuevo, todavía seguimos con que los pronósticos siguen dando más para el sábado, esperemos que así sea. Pero bueno, vamos a pasar toda la información, y quien tenga un huevo en la casa para plantar, o ritual que sirva para... Que lo vayan haciendo. Sí, lo vayan haciendo para que nos podamos encontrar el domingo 15, este domingo, de 11 a 18, se va a estar dando, va a haber música, va a haber comida, barra. Va a estar Jenny haciendo tatuajes, Abril haciendo tarot, van a haber emprendimientos ahí, sí se abrió a más emprendimientos, no van a estar solo los de la tiendita, sino que se hizo un llamado y van a haber otros emprendimientos de la vuelta. Y bueno, va a haber música en vivo, que va a estar cantando Pola, un muchacho de la costa, voy a estar yo cantando. El coro suena lindo y el candombe de Casavilla. Divino. Mirá, Pola, yo pensé que era de Pola, dije, va a ser la primera presentación de Pola. Cuando vi ahí, dije, mirá, Pola armó un repertorio. Digo. Por eso aclaré que no es el Pola que todos más o menos podemos conocer. Yo iba con toda la expectativa de ver al Pola haciendo ahí su cancionero. O capaz que una performance, dije, capaz te está armando una performance, dije yo. No, hablamos con él por esta confusión que mucha gente nos decía y bueno, tenemos que seguir alentando al Pola para que se largue a los escenarios. Porque fue muy, muy aclamado. Sí, pero es otro Pola. Ahí va. Que te lleva el mismo apodo. Buenas. Y bueno, ¿y la gente que va a encontrar ahí en los emprendimientos? ¿Ya tienen bueno, idea ahí? Sí, más o menos, o sea, más o menos por algunos de los que me acuerdo, capaz que dejo afuera, pero de los que me acuerdo, va a haber bolsos pintados a manos, van a haber plantas, van a haber velas. Van a haber, farmacia natural, cuadros pintados y enmarcados, demarcación. Van a haber remeras también, de cirografía. Va a haber un poco de todo. Más o menos ahí tiro algunas cosas que me voy acordando, pero en realidad está bastante variada la feria. También, bueno, yo sé que son días comerciales, pero también en esto de dar un regalo, se viene el día de los abuelos, abuelas, abuelos. Y también en esto de que, bueno, capaz que no queremos comprarle ese día, pero sí se mueve, como y está bueno, si vamos a comprar o hacer un regalo, poder hacerlo de emprendimientos de la vuelta. Ahí va, buenísimo. Bueno, Juli, entonces la invitación es para este domingo 15 a partir de las 11 horas hasta las 18, que van a estar ocurriendo una cantidad de cosas ahí en frente a la tiendita, emprendimientos y espectáculos varios para disfrutar y bueno, ojalá que haga un día precioso, ojalá que se saque las ganas de llover antes y, sí, eso mismo, ahí va. Bueno, Juli, muchas gracias. A ustedes, y vamos arriba, un abrazo. Vamos arriba, al mundo le falta un tornillo que está divino el programa. Gracias, Juli. Abrazo. Abrazo. Charlábamos con Julieta Prandini, ahí integrante de la organización de la Alta Feria, que se viene este domingo. Así que nos vamos a escuchar otro tema de... Antes le vamos a dar la bienvenida a Guido Colo. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todas y todos. Escuchando a Juli. Vamos arriba con esa alta feria. Si no le ponemos un paraguas, porque decía que venía escuchando que por el pronóstico, que yo qué sé, que eso, que sé cuánto, pero no va a llover. O sea, y si llueve va a llover todo el sábado, así que el domingo va a estar divino para comerse algo, escuchar música, mirar esas cosas maravillosas que tienen ahí en la tiendita que está en Mitre y La Valleja, que hay de todo, porque he estado varias veces, y la verdad tienen cosas preciosas, pero la verdad preciosas, es un lugar como mágico, no sé si hablaron que tenían un taller también. Ahora están haciendo un taller de... No hablábamos del taller de cerámica. Están con un taller de cerámica que está buenísimo también. Que no le han dado los cupos, tuvieron que agregar días, con eso les digo todo. Así que es como multicultural ese lugar, que se ha ganado el barrio, se ha ganado el corazón de ese barrio. Y bueno, con esa feria creo que es como la apertura al conocimiento de lo que hay ahí. Así que está buenísimo. Divino. Esperamos a todos y todas este domingo. Bárbaro, vamos arriba. Bueno, Jonah, contanos qué otro tema vamos a disfrutar de Alessandro Podestá y Ernesto Díaz. Querendona de Horizonte, a continuación en esta edición del Mundo le falta un tornillo. Querendona de Horizonte ahora, querendona de Horizonte ahora, querendona de Horizonte ahora, querendona de Horizonte ahora, querendona de Horizonte del viento ser un juguete, asumirse como un flete ligero de preocupaciones. Estar contigo un suspiro antes de que te hayas ido. no tiene bache. Tu ruta no, y el horizonte abre un sino. El viento hamaca de río, de reír, el tiempo tiene contigo, aunque te vayas ahí. Flota de sueño, flota de acompañar.